En esta segunda parte vamos a hablar tú y yo de los conceptos y de las ideas que tenemos o que han sido integradas en nuestro sistema por nuestros papás o nuestro medio de en donde nos rodeamos. Entonces, es yo creo que de los fundamentos más importantes que tú tienes que entender es las ideas implantadas acerca del dinero. Tienen o generan, al igual que te lo dije en el CD 1, generan sentimientos, generan imágenes y muchas veces esas imágenes nos impiden desarrollarnos en un área específica, como puede ser en este caso el dinero. Entonces, tenemos que replantearnos la idea de que el dinero, ¿qué es? Y es algo que tú ya lo sabes, es un intercambio, como te lo dije, es una forma de medir el valor de un producto, de un servicio, y por medio de esa manera de intercambiar se hace más específica y nos alejamos de lo que antes era el trueque, es decir, vamos evolucionando en cuestión de la generación de la riqueza. Ahora, esa generación de la riqueza tiene que ver con diferentes niveles. Hay generación de la riqueza de un municipio, de un estado, de una nación, de un continente, de todo el mundo. Y esas percepciones a nosotros, aunque no quisiéramos, nos afectan porque nos ponen ideas que nos bloquean. ¿Y por qué nos bloquean? Porque salvo que tú ya tengas el dinero que tú quieres, y no creo que lo tengas porque si no, no estarías escuchando este CD, tenemos que trabajar con una reprogramación de este concepto. Este concepto que ya te lo comenté, es un concepto que es muy sencillo, hay que entenderlo, hay que tratarlo como tal, pero también hay que saber jugar el juego de la cuestión económica para que te vaya bien en el juego y que tú puedas ganarlo. Entonces, vamos a entender que las habilidades de los cambios, es decir, las habilidades de ganar más dinero o mucho dinero, simplemente son ajustes a las ideas. Pero esas ideas tienen que partir de cero, porque si no, yo te dije, te puedes confundir y si te confundes, entonces no vas a tener los resultados que tú buscas, que tú quieres. Y vas a seguir viviendo como la vida económicamente que has estado viviendo. Entonces, primero que nada, los conceptos que más te afectan es que el dinero no está diseñado para darte felicidad. Eso no, eso es una mentira. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que aunque no te dé la felicidad, te ayuda porque tiene un impacto muy profundo en las áreas específicas de tu vida, las áreas específicas que son más importantes en tu vida, como lo es, por ejemplo, la salud, por ejemplo, la familia, la armonía, es la moneda energética que te permite ir a comprar la comida, ir a comprar tu ropa, ir a es más, todo se requiere de ese intercambio de dinero. Entonces, esas cuestiones hay que verlas bien y saber que la verdad nada es gratis en la vida y tú tienes que aprender a qué, algo muy importantísimo, a revalorarte. Revalorarte significa en todos los sentidos, revalorarte primero en una autoestima sana, una autoestima fuerte, una autoestima que te genere el coraje suficiente, la aceptación suficiente para que tú puedas realmente tener un mejor valor en el mercado de qué, de tus cosas, de tus productos y de tus servicios, si es que vas a empezar obviamente a establecer un negocio. Pero esos negocios, estos audios no te dicen específicamente qué negocio tienes que hacer, porque te lo comentaba en el audio 1. Es más los cómo haces ese negocio que el qué negocio, porque tiene que ver mucho con la pasión, con el gusto. Entonces, tú vas a prosperar más en un negocio que te llame más la atención que en un negocio que a lo mejor te deje mucho dinero, pero no te genere la satisfacción que tú tienes. Entonces, básicamente esta reprogramación te da ideas y son ideas muy poderosas, son ideas que te permiten abrir, que te permiten volar en tu imaginación y empezar a concretar. Empezar a concretar todo lo que tengas que concretar y moverte rápidamente en un plan específico de cambios drásticos económicos que tú tienes que hacer. Pero no se refiere a que tengas que hacerte un tacaño con el dinero, simplemente significa a mandarlo donde se tiene que ir. Exactamente, primero las prioridades que tú tienes y después empezar a generar un estilo de vida para que cubras tú las cosas primarias que son básicas y que le permiten a tu familia o a ti mismo vivir una vida tranquila. Entonces, esas son prioridades que tú tienes que ponerte a pensar. ¿Cuáles son las prioridades? Obviamente la salud, la educación, el ejercicio, todo ese tipo de cosas tienes que implementarlas, pero tienes que también aprender a no tenerle miedo, ya te lo dije, a ganar mucho dinero. Porque tú vas a empezar a generar opciones. Cuando tú escuchas este audio por la medio de la repetición, generas ideas que algunas de ellas las vas a concretar, algunas de ellas no. Pero lo que sí te quiero decir es que tienes que tener un plan muy específico de saber dónde estás tú y a dónde vas a querer llegar. Y lo puedes hacer por partes, por etapas, como si fuera un proyecto. Es decir, que esas etapas, depende de dónde te encuentres, puede haber una etapa de preplaneación, que todavía no sabes exactamente qué vas a hacer, y está bien. Pero esa etapa de preplaneación te va a ir llevando rápidamente a la etapa de la planeación. Y luego de la planeación ya empiezas a diseñar y a ejecutar. Por eso, lo que sí te puedo decir es que si tú sigues las instrucciones que vienen en este audio, que es escuchar uno de los audios que viene más adelante diario, vas a ver que tus representaciones internas acerca de lo que es el dinero cambian, cambian dramáticamente y te enfocas en lo que ya te lo dije, en ganar más dinero. Ahora imagínate que tú vas a adoptar unas características diferentes. Y esas características tienes que tú te vas a adoptar. Imagina que tú vas a ser la representación, escúchame bien, la representación del éxito económico. Es decir, que vas a generar una nueva ejecución de todo lo que es tu parte económica. Y esa nueva ejecución viene con cambios internos primero. Esos cambios internos te permiten avanzar rápidamente y que vayas con un paso rápido pero contundente. Rápido pero contundente. Entonces tienes que aprender a tomar las riendas de tu caballo y llevártelo, que esa metafóricamente es la historia de nuestra vida en total, en general, de que tú vayas con el caballo hacia donde lo quieres llevar. Y ese caballo es el poder. Es el poder económico que tú tienes, nada más que te tienes que subir. Te tienes que subir y tienes que empezar a dominarlo. ¿Dominarlo qué significa? Dominarlo significa el control que tú tienes de lo que entra en tu casa y de lo que sale. Y a lo mejor de los créditos que ya tienes. Entonces, hay situaciones que si ya te metiste en algún problema, si tienes alguna deuda, no importa, tienes que empezar paso a paso, pero tienes que tomar decisiones y son decisiones contundentes. Esas decisiones contundentes son que tú decidiste cambiar tu futuro económico. Y ese cambio de tu futuro económico tiene que ver con algo muy simple, que es la generación de nuevas ideas y una nueva conciencia y una nueva representación de lo que tú quieres. Y esas representaciones se pueden cambiar, se pueden reforzar solamente con un método educativo de información como lo que es este programa. Y ya te lo comenté, si tú generas ideas que te permitan sentir diferente, que te permitan darte las opciones de generar mucho dinero, tú te tienes que ir posicionando y entender que la riqueza tiene que ver mucho con la percepción. ¿Y qué es la percepción? De cómo tú te sientes internamente acerca de un tema específico como es la materia económica. Y como te sientas, ese sentimiento se va a trasladar a tu situación externa de cuánto dinero tienes. Entonces tú tienes esa capacidad de acelerarlo, esos ingresos económicos. Pero si lo haces nada más a lo loco, si no lo haces con una planeación objetiva, todo se puede venir y se puede echar a perder, porque tu psicología está confusa. Entonces, lo que te quiero compartir es que nosotros vamos a crear una película totalmente diferente en la materia económica. Una película que te lleve a donde tú quieras y que tú aprendas, lo más importante, que aprendas a pensar en grande, que aprendas a pensar en ingresos mayores, que te veas como una persona con esas capacidades, porque los aprendizajes son esos, son aprendizajes. Entonces, nosotros cuando vemos que un modelo económico no funciona, aún así lo seguimos, pero lo seguimos porque son los modelos que ya nos implantaron. Es una programación que tú ni siquiera pusiste. Entonces, tenemos que tener la capacidad de voltear a ver, de ser flexibles. La mentalidad del éxito se basa mucho en la flexibilidad. ¿La flexibilidad para qué? Para ajustar lo que tengas que ajustar, y más que nada se refiere a mucha información. Y esta información que tú estás recibiendo te va a cambiar los paradigmas, que los paradigmas son situaciones muy poderosas, invisibles, que te impide ver lo que tengas que ver. Entonces, cuando tú no ves, cuando no hay una visión clara, hay una confusión. Y esa confusión te genera a actuar de una forma que no es la mejor. Pero no estamos aquí para hablar del pasado, estamos aquí para construir un presente. Para, aparte de construir el presente, llevarte a fundamentos específicos de tu mecanismo psicológico, para que ese mecanismo psicológico, con ideas contundentes, te dé la llave para abrir el cofre y que tú puedas ver esa cantidad de dinero. Imagínate abrir el cofre y que tú puedas tener acceso a esa cantidad de dinero. Y esa cantidad de dinero te permite a ti que comprar. ¿Comprar qué? Tiempo, más que nada. Comprar tiempo de calidad. Calidad de para estar con tu familia, con tus amigos, con tu ser querido, con quien tú quieras. Entonces, es una forma de ver esta economía como una forma para que tú también puedas ayudar. Puedas ayudarte primero a ti. Acuérdate que tenemos que partir nosotros de eso, de nuestro círculo interno. El círculo interno es lo más valorado para nosotros. El círculo interno es donde tú te tienes que enfocar primero. Antes de estar pensando en ayudar a resolver los problemas de la humanidad económicos, primero resuélvelos tú. Y por medio de resolverlos tú te conviertes en un ejemplo. Y en ese ejemplo empiezas tú entonces ya a inspirar a la gente. Entonces, imagínate si tú lo empiezas a lograr, como pasa con cualquier transformación corporal, tú empiezas a lograr esos cambios se contagian. Recuerda que las emociones son contagiosas, y una emoción de sentirte bien, de sentirte pleno, de sentirte a gusto, de sentirte valorado, de sentirte útil, viene en relación a la parte económica. Porque recuerda que el dinero es un mecanismo no solamente de intercambio, pero lo que te va a llevar o lo que te llena de satisfacción es el efecto que tiene ese intercambio. Y ese efecto es tu producto o es tu servicio. Entonces, si tu servicio es muy bueno. Si cambias vidas, por ejemplo, con este audio, si a mí me llegan correos electrónicos diciéndome que por escuchar este audio empezaron a tener más dinero en sus bolsillos o les nació tener esa mentalidad de emprendedora, qué padre, porque ya hice mi trabajo. Y el dinero que me llegó por eso, pues obviamente me ayuda para seguir construyendo lo que yo quiero. Pero la satisfacción, nosotros nos movemos por emociones, entonces un dinero ganado sin emoción es como un dinero perdido, porque tienes que involucrar muchos factores en nuestra psicología, de nuestra ingeniería humana, que te permite ir creciendo. Y vas creciendo poco a poco. Y vas educando a tus hijos en la parte económica. Porque el dinero es un tema que se tiene que tocar, que se tiene que abrir, que se tiene que enseñar a ganarlo. Un niño, un joven que no tiene dinero es un joven que va a tener una autoestima baja. Entonces, aquí la idea clara es que lo que llaman dinerista, lo que llaman materialista, es así, así tiene que ser. Porque no es que seas interesado solamente en el dinero, no, pero tienes que entender que todo tiene un valor. Y ese valor lo tienes que aplicar. Porque si no lo aplicas, entonces se va perdiendo el valor más importante que tú tienes. Y ese valor no tiene que ver con la cuenta en el banco, tiene que ver con el valor que tú te adjudicas a ti mismo. Y ese valor, si no está sano, va mermándose. Y si está mermado, va directamente relacionado con tus ingresos económicos. Entonces, por eso este tema se genera muchos conflictos. Y hay que irlos alineando paso a paso para que tú entiendas que los conflictos internos que tenemos con el dinero tienen que ver con las ideas que nos metieron. Entonces, es la repetición, es el entendimiento, es el que tú te sientes aquí junto conmigo a estudiarlo, el tema, que vayas generando planes y que entiendas cómo se generan los cambios en la psicología del ser humano. Y esos cambios se generan a partir de una decisión, de un permiso y que tú vayas creando una película, una imagen clara de lo que tú quieres empezar a generar y que seas tú mismo, que no te conviertas en nadie más, simplemente en ti. Si vas a decidir hacer un negocio, que son sugerencias nada más parecido al mío, que se basa en la generación de información, un empresario a base de generar nuevas ideas, pues tienes que empezar un proceso de aprendizaje. Pero ese proceso de aprendizaje te lleva a lo mismo que te puede llevar cualquier otro camino. A entender que tú eres muy valioso. A entender que tú vales como ser humano. Pero ese valor económico no nos lo autoadjudicamos y por eso nos cuesta trabajo recibir una cantidad de dinero por algo que tú intercambiaste. Entonces, los cambios internos se reflejan en la parte externa. Tú cambias internamente y tu cuenta bancaria va a ir cambiando poco a poco. Ahora, ¿hasta dónde tú quieres llegar en tu vida económica? Hasta donde tú quieras. Pero sí tienes que poner algo en consideración. Que no se trata aquí de estar ganando dinero como loco a costa de tu salud. Hay muchas formas, hay muchos métodos ahorita en la actualidad que tú puedes ganar dinero y puedes estar tranquilo. No, no, no se necesita de trabajar como locos, sino hay que trabajar de una forma inteligente. Hay que diseñar, hay que elaborar, hay que sentarnos y hay que ejecutar. Y cada día que ejecutas algo diferente, tu cerebro va creando esa conexión. Y esa conexión se va haciendo más fuerte y más fuerte y más fuerte y más sólida. Cuando se hace más sólida y más sólida y más sólida con el paso del tiempo, se generan lo que yo le llamo procesos acelerados o procesos automáticos de conductas exitosas. Y esas conductas exitosas tienen que ver con la energía que tú tienes en general, la energía y la habilidad para presentarte y que entiendas que el ganar dinero es una habilidad. Pero aparte hay que también entender la parte bella, la parte del estilo de vida, la parte del arte de vivir bien, del arte de generar riqueza, del arte de generar abundancia para ti, porque no es lo mismo tener mucha lana pero no tener una educación y estar trabajando como loco y dejar a un lado a tu familia, dejar a un lado todo simplemente por la parte económica y que eso justifique el que tú no estés presente. No, aquí lo que nosotros tenemos que ver es poner las prioridades y entender el efecto que va a tener las decisiones que nosotros vamos a tomar. Entonces piensa simplemente a dónde quieres llegar. Y si está muy, aparentemente muy grande tu cantidad de dinero, de todas maneras recuerda que es un proceso de movimiento. Siempre va a estar entrando y va a estar saliendo, va a estar entrando y va a estar saliendo dinero. Pero es en los valores, en el valor que tú te das. ¿Y cómo tú te haces más valioso? Porque ya te lo dije en la ley de la compensación, porque te vas haciendo mejor. Entonces, algo que tú te dediques empieza a hacerte mejor. Sigue estudiando, sigue preparándote. Sigue entendiendo más la comunicación. Yo creo que la comunicación, si tú te pones a entender la comunicación humana y sabes que nosotros pensamos en imágenes, que esas imágenes generan sentimientos, si hay palabras específicas y te pones a estudiar el lenguaje es algo muy poderoso y el tono de la voz. Entonces tú puedes entrenar tu voz. Tú puedes entrenar tu voz ¿para qué? Para hacerte más atractivo, para hacerte un mejor vendedor de lo que tú quieras. Pero sí tienes que cuidar mucho tu lenguaje. ¿Qué dices y qué efecto tiene ese lenguaje en tu vida? Porque va a determinar hasta dónde llegas. Y si tú quieres llegar muy lejos, tienes que cambiar muchas cosas. Pero esas muchas cosas las vas cambiando poco a poco. Y te llevan a un nivel, a otro nivel. Y el nivel más alto de generación del dinero tiene que ver con una cuestión de la percepción. Y la percepción es que ya en niveles más altos es lo mismo básicamente el intercambio, pero la percepción es diferente. Es como les digo cuando tú juegas a los deportistas, cuando los entreno mentalmente, les digo, mira, la mejor analogía que yo te puedo poner del éxito deportivo es que es como si tú jugaras fútbol, por ejemplo, y te vayas subiendo o te fueras subiendo a una plataforma de 10 metros. En el primero está bajito, los dos equipos no sienten la altura. Están jugando fútbol, pero no sientes la altura que estás a cierta distancia del suelo. Y eso te da cierta tranquilidad, es como jugar a nivel local. Luego, pero juegas fútbol. Luego te subes a la siguiente y sientes un poquito más, ves que todo está más alto y ahí empiezas a distraerte. Y esas distracciones son las que te impiden llegar a donde tú quieres, porque el equipo que va a ganar va a ser el equipo que esté más enfocado en jugar fútbol y no estar enfocado en a ver si alguien se cae. Por las habilidades siguen jugando fútbol. Luego subes, y estás a 10 metros. Dices, wow, ahora sí, cabrón. Ay, güey, ahora sí me da miedo. Entonces ahí viene lo clave, que es lo mismo que te quiero decir aquí. Que el intercambio en esos niveles tiene que ver con la concentración de qué. De que no estés pensando en si te vas a caer o no. Porque si estás pensando en que te vas a caer, tu mente se va a enfocar en eso. Y no se va a enfocar en ganar el partido. Entonces en lo que estás pensando, si te vas a caer o no, El otro equipo, ya te metió el gol y ya perdiste. Y eso pasa en todas las competencias. Acaba de pasar en el mundial. Ya te diste cuenta que la persona que tiene más concentración es la que va a empezar a tener mejores resultados. Entonces, ¿qué tan concentrado estás tú? ¿Qué tan entrenado estás tú? ¿Qué tan dispuesto estás tú? ¿Dispuesto para qué? Para prepararte en este tema, para entrenarte, para estar físicamente, emocionalmente, psicológicamente listo para poder generar dinero, para que tú te valores, para que tú tengas esas pautas a seguir y esa educación de que tienes que seguir promoviendo todo lo que tú hagas. No hay un día que en el que no dejes de hacerlo. Para eso hay sistemas. Esos sistemas son los sistemas de promoción de internet, que te digo, no los voy a cubrir aquí, pero hay ya mecanismos automatizados para que los vayas explorando, donde sea más fácil para ti promoverte un servicio o un producto y que te libere tiempo. Aquí la clave y el diseño de este audio programa no es darte estrategias específicas ni modelos a seguir, es abrirte ideas y que tú despiertes la curiosidad por seguir avanzando. Yo creo que la curiosidad es un estado de los mejores estados emocionales que tiene una persona, porque te da esa satisfacción de aprender. Y cuando tú aprendes, descubres, y la parte autodidacta, la parte autoeducativa es lo mejor que tú puedes tener, dedicarte tiempo a ti para aprender. ¿Y aprender qué? Pues aprender cosas diferentes. Y una de esas cosas que es la más importante, de las más importantes, porque esa te va a llevar a otros caminos, es aprender la parte económica. Entonces, con esta información tú vas a empezar a despertar esa información, esas capacidades que tú tienes. Recuerda que tú tienes esas capacidades, nada más que no están activadas y tenemos que activarlas por medio de esa información. Y que te veas como una persona con las capacidades, que te veas una persona como habilidades para, ¿qué? Ya te lo dije, para convertirte si quieres en un empresario de los mejores de todo el mundo, de todo México, o que tú quieras, porque tienes que pensar en grande. Pero si tú no piensas en grande, entonces ya te lo dije, nadie lo va a hacer por ti, entonces tienes que autosugestionarte, tienes que llenarte tú de satisfacción personal y de atreverte a hacer las cosas y atreverte a fallar, atreverte a emprender un negocio, pero ese negocio siempre que sea con el mínimo inversión posible, la mínima inversión. ¿Por qué? Porque si tú no tienes las habilidades, fíjate bien, de tener un negocio, es decir, no tienes una pasada experiencia y tú te metes a un negocio donde le inviertes más cantidad de dinero, va a fallar porque no tienes esa experiencia. Mejor emprende un negocio que te vaya dando enseñanzas, y esas enseñanzas rápidas, que sea con algo mínimo de dinero. Hay muchas alternativas, muchísimas alternativas, que este CD no se dedica a eso, se dedica, te lo dije, a preprogramarte. Entonces, pero explórate y aprende. Nosotros somos unas máquinas de aprendizaje, y este aprendizaje, pues yo creo que es de los más valiosos que tienes en tu vida, y por eso no pagaste muy poquito dinero, tampoco pagaste demasiado, pero pagaste lo que vale, y esta información vale oro, porque te va a llevar a otra información, te va a llevar a despertar al empresario que llevas dentro, te va a llevar a generar ideas diferentes, te va a llevar a pensar diferente, a pensar en la abundancia y pensar en ser rápido. ¿Rápido en qué? En la generación de la parte económica. Entonces, el foco principal, la idea principal, es que yo vengo aquí a decirte que de una forma totalmente honesta, basada en programación mental, que sí es cierto que tú puedes. Pero no te lo vengo a decir como en muchos programas que a mí no me gustan, la verdad, de motivación, de decirle, sí, tú vamos, sí, todo, das lo mejor y da lo que puedas. No. Porque si tú no estás preprogramado, no lo vas a poder, y te vas a dar un madrazo y vas a llorar y te vas a deprimir y no vas a hacer nada. No, tenemos que irlo como que integrando todo, y esa integración pues se va a dar resultados diferentes, y esos resultados diferentes vienen en una generación, en una persona que sí tiene que tener ciertas habilidades. Y una de las habilidades más importantes que tú puedes adquirir y aprender es el de la comunicación. Entonces, la comunicación tiene que ver con la comunicación, más que nada el lenguaje, tu lenguaje, y la manera en que usas tú tu voz, la manera en cómo te expresas, que tengas pausas, que respires, que dejes fluir ideas, que entiendas esa interacción de información. Eso también lo aprendes. Pero lo más importante es lo que yo te dije, que tú puedes aprender, tú puedes ir avanzando, tú puedes ir entendiendo, tú puedes ir cambiando drásticamente y solo lo que necesitas es eso, es nuevas programaciones, nuevas informaciones que te den a ti una visión, una óptica de todo lo que tú puedes lograr y lo vas concretando, vas pasando del terreno de las ideas al terreno de la ejecución y el terreno de la ejecución te va a llevar a ganar más dinero y eso lo vas a ver en tus bolsillos, lo vas a ver reflejado cuando veas tu cuenta bancaria, pero es un proceso poco a poco y lo puedes acelerar, sí, pero tienes que pensar en grande y tienes que empezar con el paso 1 antes de llegar al paso 2, no vayas a ser como los jugadores de fútbol americano que les lanzan el balón y antes de tenerlo ya están corriendo, ¿qué pasa? Se les cae, no. Tienes que solidificarte, tienes que tener una idea clara, tienes que sentarte, tomarte el tiempo para ir planeando lo que vas a hacer, cada cosa que vas a hacer. Y esa planeación te va a llevar a la realidad, y esa realidad tú la vas creando, la vas cambiando, la vas alterando tus paradigmas, vas alterando tu forma de pensar, y esa alteración te va a llevar, obviamente, a hábitos diferentes, a formas diferentes de pensar, de actuar y de ver las cosas de una manera más objetiva, que ya te lo repetí, que el dinero hay mucho, estamos rodeados de dinero, nada más que nuestra capacidad para generarlo, atraerlo, depende de ti. No depende de la situación que estamos viviendo en todo el mundo o en México o en donde tú quieras. Ellas son realidades compartidas que tienen un efecto, sí, pero aún así tú tienes que aprender a ganar más dinero porque tienes que tener la mentalidad de que si algo pasa en la economía general, tú tienes que ver la forma de seguir manteniendo tu estilo de vida porque no puedes tú seguir avanzando si vas cortando. Tienes que vivir de una forma diferente, tienes que pensar como una mente exitosa, una mente que se atreve. Y una mente que sí se atreve, pero también tiene una inteligencia que le permite llegar a ese atrevimiento, que no seas atrevido, pero a lo güey no, que vayas tú muy sigilosamente, pero vas y lo haces, lo ejecutas, como un león alfa que está pensando cómo va a atacar y en el momento atacas y empiezas a construir todo lo que tengas que construir. Entonces, la idea ya está abierta. ¿Cuál es la idea? Que tú, por medio de esta programación mental y por medio de estos audios, te lo puedo garantizar, vas a poder tener y ganar más dinero rápidamente. Nada más, escucha los audios, escúchame bien, escucha los audios, escúchame bien, solamente escúchame los audios y vas a ver cómo todo empieza a cambiar para bien.